viernes, para estudiar y meditar. La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el Santo Edén. El hombre no puede idear nada que pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia. Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia, sobre cada alma arrepentida y creyente. Este manto, tejido en el telar del cielo, no tiene un solo hilo de invención humana. Cristo, en su humanidad, desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter. Maranata, el Señor viene, página 76. El Señor Jesucristo ha preparado una vestidura, el manto de su propia justicia, que Él pondrá sobre toda alma arrepentida y creyente que por fe quiera recibirla. Entonces, cuando el Señor mire al pecador creyente, Él verá no la vestidura de hojas de higuera sobre él, sino su propio manto de justicia. Revista Adventista del Heraldo Sabático, 15 de noviembre de 1898. Preguntas para dialogar. 1. Lee Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuáles fueron las avenidas del alma de Eva que el diablo aprovechó al querer hacerla caer? ¿De qué modo las mismas cosas lo ayudan a él hoy? 2. Medita más en la centralidad del tema de la desnudez en la narración del Edén. ¿Qué otro elemento podemos obtener de esta idea que podría ayudarnos a entender lo que estaba pasando allí? 3. Lee las dos citas en la sección del viernes. ¿De qué modo la maravillosa verdad del Evangelio se revela en esas palabras? 4. Considera Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Medita más en el tema del mal. ¿Qué queremos decir con el término mal? ¿Es algo absoluto y que no cambie? ¿O el mal es un término relativo por el cual algunas culturas consideran malo lo que otras culturas consideran bueno? ¿Cuánto influye la cultura misma sobre nuestro concepto de lo que es malo o lo que no es? ¿Cómo podemos mirar más allá de nuestra cultura y saber con seguridad qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo debemos entender Isaías 5:20? Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.